Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo capítulo de su programa Cerro La Izquierda, sonando desde el 107.7 Radio Voz de la Mujer para todo Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 en la comuna Estación Central, en la región metropolitana y por el www.radiovillafrancia.cl. Además de saludar ahora sí que sí a quienes se integran a esta suerte de cadena de radio, podría decirse, a Radio Aucan de San Fernando, que también se suman en este episodio. Por el momento solo online debido a la experiencia que tuvieron de allanamiento. Y bueno, esperando, creo que en abril ya retoman su transmisión FM allá en la comuna de San Fernando, pero sonando por ahora en radioaucan.caster.fm de manera online. Bueno, un gusto saludarles, como cada día viernes en este programa con acento penquista, ¿no? Estamos con un panel de conocidos ya, de amigos de la casa. Paso a presentarlo al tiro. Nos acompaña Felipe Soto del periódico Resumen. Hola Jano, hola a todos los auditores, los escuchantes. ¿Cómo estáis, Felipe? Aquí bien, bien, con harto calor. Este día caluroso, hoy día en Concepción. Nos sorprendió. Sí, y está... Yo que acostumbro a despertar relativamente temprano, estaba bien en la mañana. Sí, pues por la lluvia de ayer. Como era eso de las 6 y tanto, 7. Hoy día viento de incendio, ¿o no? Sí, pues, creo. No, la verdad no sé. Sí, pues cuando hay estos vientos, el calor y los monocultivos se prenden solitos. Esperemos que no. Ojalá que no. Y también nos acompaña Yerko Aravena. ¿Cómo estás, Yerko? Hola a todos y todas, estoy bien aquí disfrutando nuevamente la compañía de ustedes y disfrutando este sol que alcanza a entrar por la ventana todavía. Lo que queda de él. Lo que queda de él. Ya, pues vamos con este distinguido panel, esperando que llegue el Gama, si es que llega. No le echa al agua. Claro. Vamos a comentar la noticia de la semana, que ha estado bien, bien divertida, más allá de la muerte del perro de Lipigán, ¿no? Que no acabamos de enterar. Han pasado noticias bien importantes que las estaremos comentando y tal vez riéndonos un rato. Pero primero, recordarles que usted puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, en nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Escuchamos entonces a Café Tacuba y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de 3 o 4 meses viviendo. Entonces, Café Tacuba sonada dando inicio a este programa de Cerro a la Izquierda, día viernes 16, ¿no? 18. 18, siempre tan perdido en las fechas, en la hora. Entonces. Bueno, ya escucharon su voz, así que aprovecho de saludarlo al tiro, al Gamaliel. ¿Cómo está, Gama? Bien, Jano, acá bastante contento, muy feliz de estar nuevamente acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, en este día bastante soleado que tenemos acá en Concepción. Así que muy dispuesto a dar un debate bastante interesante con respecto a lo que el tema que nos convoca hoy. A los varios temas. En realidad, a los varios temas, porque este país la verdad es que nos da mucho de qué hablar. Sí, mira, antes de eso, recordar que puede ser parte de este programa, pedir una canción, un comentario, una pregunta, lo que usted quiera, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, que el gato o numeral, como le quiera decir. Nadie le dice numeral en realidad. Pero así se llama, Cerro a la Izquierda, escribir a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041, que es el código de Concepción, 252-2151. Saludamos a Pelusa, que ha escrito con el hashtag, dice hola, escuchándolos por Radio Villa Francia, y Catalina Gaete, te escribe, saludos Cerro a la Izquierda, escuchándoles desde Atacama. Saludos Cata en tu nuevo horizonte personal y laboral y todo eso. Un abrazo. Hay hartas cosas de las que hablar. Esta semana ha sido bien movida, bien noticiosa, pero sin duda uno de los temas que se ha tomado la agenda, como dicen los periodistas en periodismo periodístico, el tema de la votación que se dio ayer en cuanto al debate respecto a la despenalización del aborto en tres causales en la Cámara de Diputados, que ahora tiene que pasar al Senado, ¿no? Para ser bien puntual en el tema y no pasar a celebrar como están algunos. Harta gente está celebrando. O sea, que se le dio ese carácter de celebración y en realidad solo pasó la Cámara de Diputados. Pues hay hartas trabas más que tiene que pasar. Hartas letras chicas que le van a incorporar más adelante. Sí, se aprobó en general. Claro. Entonces después viene la discusión en específico y ahí... No se supone que si ya la Cámara de Diputados está listo, pero pasa al Senado donde vienen esas dos discusiones y tiene que pasar a la Cámara, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Salud. Y bueno, ya en el Senado las cosas ya se pone turbio al proyecto porque hay más de este sector bien conservador de la democracia cristiana, ¿cierto? Y lo otro está, es que mal... la UDI ya dijo ya que iba a recurrir al Tribunal Constitucional. A la tercera cámara legislativa prácticamente. Claro, donde ellos también tienen el control. O sea, ya está anunciado ya. Mira, y en el Senado las discusiones de partida son más largas, son más engorrosas. Los sectores más conservadores, por llamarlo de alguna forma, están mayormente representados, proporcionalmente también más representados. Y hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Solo se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que de partida es bastante... insuficiente, podríamos decir, pero para la realidad que en la que estábamos viviendo, como uno de los cinco estados a nivel mundial en que tenía penalizado el aborto en cualquiera de sus causas, por mínimo que sea, puede considerarse un avance para la realidad chilena, ¿no? A mí me llamó la atención el titular que ocupó Radio Villa Francia, que yo creo que le dio en el clavo, un poco de humor, pero le dio en el clavo cuando señalaba: por fin Chile está saliendo del medioevo. Y da la noticia sobre la votación de la Cámara de Diputados. Y chuta, entonces yo primero me reí, después pensaba, no está tan alejado de la realidad. O sea, escuchando los argumentos de la UDI, yo creo que estábamos sumidos en la Edad Media. Ya vamos a pasar a los argumentos. Sí, primero hablemos del proyecto en sí mismo. Bueno, como habíamos señalado, el proyecto considera en sí tres causales, lo cual nos da para pensar de que van a tener una serie de especificaciones que no es por ser pesimista, pero yo creo que todo va para ese lado. En el fondo va a ser un proyecto que imponga tales exigencias a las mujeres que finalmente va a ser totalmente impracticable o en algún momento se va a desnaturalizar. Así que es bastante esperable de que ocurran este tipo de cosas, considerando el largo historial que tiene la Concertación, la Nueva Mayoría, de colocarle letras chicas a los proyectos, finalmente cómo los terminan siendo aplicados en los territorios. Entonces ahí debemos estar siempre vigilantes con respecto a cómo se vayan a ir dando estas discusiones y también finalmente cómo quede el articulado de la ley, porque una cosa es lo que se debate el legislativo, incluso puede pasar el Tribunal Constitucional, pero gran parte de lo que se baja a terreno en las leyes queda también definido con el articulado de la ley, que eso es materia de exclusividad del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente Burgo. O sea, pero yo creo que también más allá del debate legislativo que pueda haber, que nosotros no imaginamos a dónde puede terminar esto, igual todo va a depender de que la ciudadanía no se quede callada. O sea, por lo mismo era la idea de desmentir esto de que era un triunfo. O sea, recién pasó por la Cámara de Diputados. Porque es hay un que paso. Claro, es un paso. Hay que estar atentos porque si nos dejamos, si nos quedamos dormidos a los laureles, ¿cómo se dice? Efectivamente lo que va a suceder es que van a aparecer todas estas comisiones del Senado y luego el Tribunal Constitucional y van a tirar para abajo un proyecto de ley que tampoco es muy ambicioso, es un pequeño paso hacia garantizar las libertades de las mujeres, ¿no es cierto? ¿Pero ustedes personalmente creen que es un avance este proyecto de ley? Yo personalmente creo que sí. O sea, me he encontrado con diferentes tipos de comentarios, tanto a favor como en contra, sobre todo en las redes sociales, que hoy día es una tribuna, todos son opinólogos a través de las redes sociales. Y no, yo creo que realmente es un avance, o sea, en el sentido de que se da, por lo menos en esas situaciones específicas, se le da la oportunidad a las mujeres de poder decidirse. Igual, desmintiendo, hablando, que como Felipe decía, que hay que desmentir algunas cosas, esto no promueve el aborto, sino que da la posibilidad de definir, de decidir bajo tres causales bien específicas. De hecho, son bien puntuales y no son la mayoría de los abortos bajo esas tres causales a todo esto. O sea, podríamos ir nombrando estas causales. Mm. Una causal es la peligro de vida de la madre, la mujer. Peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación de... Claro. Violación era el que producía más resquemor en parte de la democracia cristiana o de la misma Nueva Mayoría y también... De los sectores más conservadores en el fondo, claro. En cuanto a términos valóricos. Pero de hecho se les dio la razón a esos sectores más conservadores. Se les dio completamente, claro. Ahora tienen que prácticamente ir con un certificado de violación para demostrar de que efectivamente fue así. Claro, o sea, dejando de lado todos los temores que pueden haber para una mujer embarazada de su violador, denunciar al violador, pues, o sea... Sin tomar en cuenta de lo peligroso, lo terrible que puede ser para esa persona para esa mujer hacer esa acción, pues. En el fondo también poniendo también en riesgo su vida, pues. De hecho también es súper necesario considerar de que la causal de aborto en caso de violación de la madre no se produce por una violación así aleatoria, una violación con agresión física en la vía pública o como un asalto sexual. En el fondo no se trata de eso, sino que finalmente gran parte de los abortos que estarían englobados dentro de la causal de violación de la madre serían abortos provenientes de mujeres, de niñas, mujeres menores de edad. Que son violadas por padres, tíos, abuelos. Claro, su círculo más cercano. Así es, entonces, porque generalmente debido a esa tipología de agresión sexual es que se generan ese tipo de abortos no consentidos. Bueno, en torno a eso me parece que, bueno, yo estoy de acuerdo con que se dé obviamente el poder de decisión sobre su propio cuerpo de las mujeres. Y haciendo un poco de esfuerzo también puedo entender que haya gente que está en contra, no compartiéndolo, pero puedo hacer un esfuerzo por lo menos para entender la lógica de su argumento. Algunos bastante malos, pero entenderlo al menos. Lo que sí no logro entrar a mi cabeza, no logro tolerar, es de que aun cuando, como bien decía Felipe, es un proyecto que no es para nada ambicioso, no se pueda, por lo menos estos sectores no sean capaces de ceder bajo estas tres causales. Me parece terrible que no solamente se legitime la violación, porque en muchos argumentos se señaló de que si la violación no incluía golpe no era dañino. Entonces, a nivel de ridiculez ya, yo creo que me dieron ganas de golpear el televisor cuando escuchaba esas tonteras. Que la violación no era violenta, que claro, la violación, como claro. Dijo Marisol Torres, la violación no deja, cuando apuntan a una mujer con una pistola en la cabeza y la violan, no deja rasgos de violencia física. Entonces, y me parece mucho más violento que se incluso se le diga a una niña de 13 años que fue violada que fue culpa de ella. Eso sí es violento. Eso es violento. O que se obliga una madre que sabe que su feto, su bebé va a nacer anencefálico. Va a nacer al poco tiempo después de haber sido dado a luz. O ya viene fallecido desde el vientre, obligar a la madre a cargar con ese niño los 9 meses de todas formas. Yo creo que eso es mucho más cruel. Y eso habla mal de nuestra sociedad. Por último, ceder ante esas situaciones. Y aún así estos sectores más conservadores, que también todavía guardan una influencia en la población, siguen atrincherados en este tipo de temáticas, influyendo valóricamente. Y eso tiene un trasfondo, creo yo. O sea, yo creo que a ellos lo que más les molesta es no poder ejercer un control completo en las personas. O sea, sabemos que el control no solamente se da a través de la ley, a través de la policía, sino que también se da en los ámbitos privados. O sea, yo no estoy en tu casa poniendo una situación, pero aún así logro influir en lo que tú haces en tu casa, en tu vida privada. Y lo que molesta a estos sectores conservadores es perder cierto control en el ejercicio de las libertades de las personas. Eso es lo que les molesta a estos sujetos, hilando bastante más fino. Entonces, me parece que el discurso que ellos lanzan en contra del aborto es solamente superficial, es una careta, pero lo que eso es, el trasfondo que tiene es la pérdida de control sobre los sujetos, pues eso es lo que les molesta. Pero ¿sabéis que yo, dentro de todo, los argumentos religiosos que se utilizan, incluso los puedo respetar, ¿cachai? O encontrar válido. Bueno, el asunto, espera, deja terminar la idea. El asunto es que esos valores, o sea, o tus creencias religiosas son personales, pues, ¿cachai? Tú podís, por motivo religioso, estar en contra del aborto, por motivo religioso, podís no comer carne, por motivo religioso, podís no bañarte los jueves, y es respetable, ¿cachai? Pero no tenís por qué imponerle tu visión a una sociedad completa. Si no estás a favor del aborto, no aborte, y simple. Ah, sí, bueno, tú sabes que soy una persona religiosa, pero de todas formas no respeto los argumentos de quienes están en contra del aborto utilizando argumentos sacados desde mi propia religión, así que, y en ese sentido siento que prima mucho más el amor que tanto predica el cristianismo, pero que pocas veces se practica, así que en ese sentido yo, bueno, y muy a título personal como cristiano, siento que el aborto es una realidad y que no legislar sobre eso o no regularizarlo sería un ejercicio de incomprensión totalmente indigno para todos quienes se dicen cristianos. Así que para todos esos cristianos que piensan que con el dolor de las mujeres o con el sufrimiento te vas a ganar algún lugar en el cielo, siento que no estás un poco mal enfocado y mejor lee de una forma más abierta la Biblia o algo así, no sé. Bueno, pero a propósito de argumento. Oye, pero yo te iba a contradecir. O sea, yo no vi argumento religioso, yo vi puro terror. La imposición del terror. Yo ni siquiera vi que aludían a cierta. Por último, decir, te imagináis, no sé, a un cura, o a algún pastor, algo ahí en la cámara, pero no fue eso. Sí, fue la imposición del terror, porque tú, o sea, aquí en este programa ya estamos debatiendo, o sea, salen argumentos, pues, ¿cachai? Y lo que tú menos veías ahí era eso, pues, o sea, era el terror prácticamente, que no, va a ser condenado, algo así decía uno, el más ridículo de todo. Pues, se van a ir al infierno. Sí, que se iban a ir al infierno, mira, qué ridiculez, pues, o sea, y a ese nivel de argumentos está. De hecho, hoy día, recién lo comentábamos con Jerko, a mí me impresionaba que la misma diputada Carla Rubilar, RN, decía que le daba vergüenza el nivel de discusión que había en la cámara, po. Imagínate, o sea, de su mismo sector político decía que le daba vergüenza el nivel discusión que había. Le daba vergüenza específicamente también lo que había dicho Abub sobre sí. la Teletón, ¿cierto? Entonces, a ese nivel, porque no hubo argumentos, sino que es la fue la política del terror. Ahora, ¿por qué uno... yo veo eso, porque también veo de quién son representantes estos tipos, ¿no? ¿Cierto? Uno de los grandes grupos económicos que está atrás la UDI es la familia de los Mates, ¿no es cierto? Y que los Mates efectivamente son católicos a cagar, o sea, a otro nivel. En su misma mansión que tienen aquí en Alto Biobío tienen una especie de iglesia adentro, ¿no es cierto? Donde rinden culto a su gente. Fueron tipos que intervinieron en los juicios de Karadima y de O'Reilly, ¿cachai? Que son curas violadores de niños, ¿cachai? Entonces es también en la doble moral de esta de estas clases dominantes, ¿no es cierto? De que son súper católicos, en el fondo son hueones horribles, ¿cachai? Y que le exigen al resto de la población cumplir con cierta doctrina, pero ellos a su nivel privado son los que más van a abortar, ¿por cierto? ¿Sabes qué? Bueno, igual señalar de que el aborto ha existido de hace siglos y décadas en Chile. O sea, por ejemplo, yo iba revisando diarios del año 70, me encontré con un testimonio de un médico que decía que el aborto es un problema para la mujer pobre, porque la mujer que viene de las clases altas aborta y sigue abortando. De hecho, hace poco igual salió una matrona diciendo que ella había llevado a cabo abortos clandestinos en los barrios altos, hace unos meses atrás. Entonces, a lo que voy, de que el problema es cuando los sectores, entre comillas, medios y los sectores populares empiezan a ejercer este tipo de cosas, ahí cae lo que tú señalas de la moral, pues la doble moral. Y señalar de que obviamente, claro, las mujeres del barrio alto pueden abortar y pueden, al día siguiente pueden realizar su vida como cualquier día de su vida. Sin embargo, las mujeres que no poseen los mismos recursos económicos que ellas, tienen que hacer métodos abortivos peligrosos, donde peligra su vida, o bien van a la cárcel. O sea, yo nunca he visto una investigación y un seguimiento al aborto clandestino en el barrio alto. Sin embargo, sí he visto a la PDI investigando casos de ventas de pastillas abortivas a gente de escasos recursos. Entonces, si va a ser parejo, que sea parejo para todos. O sea, si se va a prohibir el aborto, hagamos una investigación de cuántas mujeres han abortado en el barrio alto, y probablemente varias de estas familias que están apuntando con el dedo deberían ir a la cárcel. Pero no, pues hay que legislar en positivo, y yo creo que en cierta forma se tiene que permitir esto, pues se tiene que permitir. Y legislar en base a la ciencia y en base a datos, no en base a suposiciones o creencias que muy personales, ¿cachai? Claro, sí. En todo tipo de materia, más allá del aborto, tiene que ser un debate con información real. Bueno, y de hecho, precisamente uno de los argumentos, o quizás una de las figuras que a lo mejor las personas que quienes nos escuchan tienen instaladas en sus mentes con respecto al aborto, es que seguramente las mujeres que abortan son mujeres que son solteras o que andan como sueltas por la vida o cosas así. Yo un poco recreando quizás la imagen que las personas puedan tener en sus hogares con respecto a las mujeres que abortan, pero todas las investigaciones con respecto al aborto, sobre todo en Estados Unidos, que más que nada el país en donde más estadísticas hay con respecto a este tema, es que las mujeres que abortan generalmente son mujeres blancas de clase media que ya no pueden mantener un cuarto o quinto hijo. Entonces acá no estamos en presencia de mujeres que vayan a abortar porque tuvieron una noche loca o porque o estaban emancipadas o cosas así, sino porque son mujeres precisamente... O por sueltas, como le gritaba el pastor Soto ayer. Así en la discusión. Así mismo, figura que aprovecho de condenar. Sí, pues, ¿no? Y también tenía el mismo pastor Soto. ¿A quién influye ese tipo de personas? Pues si son, es a los sectores más pobres, pues, ¿cachai? Los sectores evangélicos más radicales tienen tomado a los sectores pobres de la población. Por lo tanto, las chicas que son más pobres, no digo que todas, pero por lo general no se hacen abortos por esta política del terror, pues, ¿cachai? De la imposición, de que no hay argumento, no hay discusión, no hay chuta, si tengo un hijo, de verdad, mi vida se va a ir a la mierda, porque eso termina pasando, porque se termina siendo esclavo de las condiciones en las que estás, pues, o sea, y siendo que podés interrumpirlo, para no que vaya a tener una vida maravillosa, pero sí vaya a poder sobrellevar lo que tenés, pues, ¿cachai? Sí, bueno, ahí hay harto que discutir, porque, por ejemplo, El otro día leí un par de investigaciones un estudio cualitativo acerca de lo que significa para una mujer habitante de de barrios vulnerados, lo que significa para ella ser madre. Por ejemplo, muchas de las madres solteras que ahora son atendidas en el sistema de salud, ellas deciden no abortar precisamente porque se van a ver socialmente legitimadas en sus territorios o en sus comunidades como madres. Entonces ahí también tenemos que ver quizás qué alcance puede tener este tipo de argumentos en relación a que finalmente, si bien las mujeres aceptan o pueden practicar este tipo de ideología más conservadora, que quizás predicada por las iglesias evangélicas, ellas también se hacen partícipes de muchas veces de libre voluntad de todo este discurso. Bueno, ahí también podríamos ver qué es lo que comprendemos por libre voluntad o por No, es libertad. que y también otras cosas, o sea, si uno puede decir eso, pero también tenéis que fijarte, chuta, hoy día en las escuelas todavía a las niñas y a los niños se les dicen tonteras, como que eso lo hacen los niños y esto lo hacen las niñas, pues, ¿no es cierto? También se les trata de crear un estereotipo, todavía existe ese tipo de cosas. Entonces el conservadurismo se da a través de distintos espacios, pues, a través de distintos sectores, que hacen que la mujer también termine tomando esa decisión porque la legitima como mujer, ¿no es cierto? Pero como mujer que la clase dominante quiere que sea, ¿no? Si esa es la clave. Por eso, bueno, parafraseando lo que decía ¿cómo se llama? El humorista, el gringo, George George Carliner, Carlin. estos tipos no son pro vida, son anti mujer. Y es ahí la clave de esta cuestión. Son anti mujer, ¿no? No quieren que la mujer tenga libertades. Esa es la clave, yo creo que el eje de la discusión aquí. Mira, No, no, para mí no es el aborto, sino que la libertad de la mujer. a propósito de eso, fue uno de los argumentos que dijo un diputado al respecto, el diputado Kast. Pero para leerlo, Por favor. voy a poner una música más adecuada, si me permite. Ya. Voy a leer textual. No sé de dónde salió la idea de que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Oye, hay una cita muy ridícula cuando uno dice que solo una maquinación puede permitir la idea de que una mujer tiene derechos sobre su cuerpo. O sea, por favor, yo creo que amerita que le suba el volumen a la música. Perdón. El asunto es que este país, si uno se lo toma con humor, es muy gracioso. Si uno tiene sentido del humor. Como No, por. yo no, ya no lo tengo, me da rayo. A esta altura, Es si que fuera una comedia, sería una tragicomedia, es una comedia de errores. una herramienta de defensa también. Sí. Como por ejemplo el diputado Edwards, que dice, el aborto es como la esclavitud. ¿Otro más? Hay varias. Por favor, ¿y qué estamos en eso? Norambuena, el aborto facilita el tráfico de órganos. Flores, una mujer violada no está en libertad de pensar libremente. Oye, esta igual está fuerte, no sé si será la música adecuada. Lo voy a bajar, de hecho, porque dice el diputado García, por lo menos en el gobierno militar se mataba gente grande. ¿Qué pueden decir usted al respecto de eso? Hipócrita, po, ¿eh? Hipócrita. O sea, tomar el primer argumento que se le ocurrió en la cabeza y lanzarlo, po. Y bueno, que eso reafirma su fascismo también, po. Es una apología al régimen oculta. Más que oculta. Abierta. Abierta, perdón. Sí, abierta. Sí, porque. A ver. Reconocer que por lo menos nosotros matábamos así. Sí, eso hizo, po. O sea. Sí. Le faltó decir, sí, gente amarrada, gente con los ojos vendados y para ser más específico también. Además que se mataron muchos menores de edad. Sí, o sea, hay una decena por lo menos de mujeres embarazadas que están desaparecidas y muchas más que estaban embarazadas y nunca más vieron su hijo. Entonces, y eso tampoco Está escondido. Hay un caso bien grotesco de una militante del MIR que Krasnov le tira la guagua encima. Una guagua muerta encima. Porque... A ese nivel, o sea. Sí. A otro nivel. No, sí, es que por lo mismo yo decía, si tú escucháis, no hay coherencia, pues. No hay coherencia en su discurso, ¿cachai? Si a lo que apelan es al miedo, po. Al miedo de la gente más pobre. Si de hecho, no sé, en mi experiencia, cuando yo converso con mis vecinos que son más pobres, por lo general tienen esta misma idea, po. O sea, son convencidos por el miedo, po. Por el miedo solamente, ¿cachai? No hay otra cuestión de por medio, no hay argumentos. O sea, es convencer a través de la violencia. Si nosotros seguimos en ese sentido, seguimos en dictadura, pues, si eso en el fondo. El nivel educativo de la población chilena es bajísimo. Ahora por fortuna hay varias grupos, agrupaciones y personas más críticas que de alguna forma le debaten a estos argumentos violentos de la clase dominante. Y ahí pues, se hace como una especie de lucha y por ahí se hace armar el debate, pero esto no necesariamente llega a todas las capas de la población. Oye, y dejamos la última para el final, que esta sí merece la base, así que vuelve a sonar. Que dice de Gustavo Abun, ya el niño símbolo de los memes entre ayer y hoy día, que con el aborto no va a haber más Teletón. Yo puse en Twitter cuando leí eso, esa cuestión es más ofensivo para los niños de la Teletón que para la gente que está en contra del aborto. O sea, que en su cabeza cree que los niños que vienen con ese tipo de dificultades son los que se quiere abortar. Bueno, ¿qué opinan? Pues hablemos sobre, no sobre Abun, sino sobre la... Yo pensé que me preguntaste por Abun. Solo Abun supera Abun. Sí. Me acuerdo de la rutina de Pedro Ruminó, de bastante, disculpando la palabra, bastante bueno. Abun. Pero bueno, con lo que tú preguntas... No fue Edo Caro, ¿eh? No, también Pedro Ruminó señaló. Bueno. No, yo creo que tú resumiste bastante bien, pues, o sea, eso es más violento que cualquier otro argumento, porque estás denostando a los niños, pues, o sea, y más encima estás ocupando eso de manera instrumental para poder validar tu argumento, o sea, a mí no me pareció muy gracioso, en realidad. No, y también, si te fijáis, utiliza, bueno, no, ellos no preparan sus discursos, pues se los preparan sus asesores de prensa y todo, entonces... ¿Pero qué clase de asesores de prensa tienen estas personas? Son los asesores, sus asesores no buscan coherencia en sus planteamientos, si lo que buscan es aterrorizar a la población. ¿Qué buscaba Boom con eso? Generar un efecto negativo sobre el proyecto de las tres causales, pues, si no es otra cosa. Va contra la Teletón. Claro, como la Teletón es tan buena, quieren matar a todos los niños con discapacidad, a todas las niñas con discapacidad. Esa es la idea. No hay más allá de la coherencia, por eso les planteaba antes, si es la política del terror, estos tipos, esos son. ¿De qué otra forma se va a defender esa derecha pinochetista? O sea, si son tipos que se enriquecieron a través de la matanza de miles de personas, ¿qué argumentos van a tener ellos? O sea, si ese tipo de gente es... No hay mayor argumento que la violencia y violencia simbólica, ¿no es cierto? A través de ese... Bueno, ese están de... preocupados los niños antes de nacer, pero cuando nacen los mandan al mundo con todas las dificultades, o sea, con un sistema de salud que no les asegura una buena salud siendo niños y menos como siendo adultos. Una educación, como derecho, hay que pagarlo también. Claro, una educación también deficiente, reventada, desmantelada, educación pública. Lo llevan a, no sé, pues, a familias totalmente precarizadas, en barrios totalmente llenos de drogas, que incluso ellos mismos apoyaron para que se interceptaran en nuestras poblaciones, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es de que... El tema del estar en contra del aborto para ese sector dominante es solo una excusa para poder tener también estar en la, para mostrarse como generar sensibilidad a la población y también limpiar su imagen. Para este sector de la población más pobre que está, cree que el proyecto es malo. Pero tampoco hace nada para que esos niños al nacer tengan buenas condiciones de vida. De hecho, ellos han, como bien dices tú, han obtenido toda su riqueza gracias a la precarización de nuestras poblaciones. Pues, o sea, yo veo a mis vecinos, veo a mi papá, o yo mismo que estoy cesante en este momento, que ellos están, se están enriqueciendo gracias a nuestros problemas. Pues. O sea, yo creo que esto es solamente una excusa. Y por otro lado, me parece que esta ley va a permitir, si es que se termina el proceso, como bien decías tú, también es un paso solamente, de que mujeres dejen de morir por hacerse abortos. O sea, yo creo que eso es lo más importante, y que ojalá esto sea la primera piedra para construir una lucha realmente por la vida. O sea, que ya no existan mujeres asesinadas por solo hecho de ser mujer, que mujeres no mueran de la forma que sea por solo hecho de ser mujeres. Pues yo creo que ojalá que esto motive a más compañeras a defender sus derechos, pues, o sea, que se reconozcan a sí mismas, reconozcan a sus pares mujeres, que luchen por sus derechos, y nuestra obligación como hombre será apoyarlas, pues, o sea, que ellas lleven a cabo esa lucha y nosotros estar ahí apoyándolas, acompañándolas, pues, o sea, tampoco sea que nosotros estemos ahí tratando de cooptarles su lucha, sino que ellas la lleven a cabo y nosotros estar ahí con ellas apoyándolas, pues. Yo creo que esa es lo importante, que ojalá que esto motive a más personas, a más mujeres a pelear por sus derechos, que este es uno de tantos aquí en Chile, porque votar, claro, hace 50, hace 80 años se peleó por el voto, y por adelante bastante, y creo que después del 73 muchos derechos, aparte, salvo el voto, se fue perdiendo. Hoy día las mujeres siguen ganando menos, hacen más trabajo por menos plata, tienen menos acceso a ascensos, por ejemplo, eso está todo documentado, tienen menos posibilidades de tener vacaciones, tienen menos posibilidades, un montón de cosas que nosotros por el solo ese derecho de ser hombre tenemos. Entonces, tienen menos tiempo libre. Claro, también. Ya, pues, cerramos con eso entonces, con esa reflexión de Yerko, o algo más que decir antes de ir a la pausa. ¿Algún palabras finales respecto al tema del aborto y del debate que se dio ayer? Bueno, más que nada que manifestar de que estoy, no sé si contento, pero al menos un poco conforme de que al menos Chile tenga una legislación que lo aleje del Estado Islámico. Aún no. Pasó al Senado. Sí, pues aún no. Ah, no, y bueno, también establecer que este tema de la represión sobre la mujer en el tema aborto es del 89, pues es una de las leyes de amarre, ¿cierto? Mm. O sea, antes se podía. Entonces estamos dando el gran paso, ¿verdad? Es como la re-legalización. Claro, algo así. Ya, pues, nosotros nos vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Recuerde que puede comentar el programa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribir a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda o llamar por teléfono al 041-252-2151. Nos vamos con Los Prisioneros y a la vuelta seguimos conversando. Llenos de comida, cantan como europeos, rubios y robustos. Escriben el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación. Nos explican de qué está de siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería, yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a la dona, pago o esclavo, y nunca trates de entender por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Por qué los ricos, por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles como los pobres. Allí van cruzando su ciudad, taquillando en su América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual. Siguen y los de abajo siguen. Nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Hacer Cerro a la Izquierda sonando en el 107.7 FM en todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora, transmitiendo como cada día viernes. También en nuestra señal online radiovozdelamujer.caster.fm. También recordamos saludar a quienes se suman en esta transmisión, Radio Aucan, en Radio Aucan, .caster.fm en su señal online, por mientras recuperan su permiso para transmitir FM y sus cosas. También en el TuneIn de Radio Aucan, en esta aplicación para smartphones y dispositivos inteligentes, que es TuneIn. Usted busca Radio Aucan, nos puede escuchar en cualquier parte donde haya acceso a internet. En Radio Villa Francia, en el 107.9, en la comuna Estación Central, en Santiago. También con su aplicación en TuneIn y su señal online, radiovillafrancia.cl. Saludamos también a quienes nos están escuchando en formato podcast en resumen.cl, en profitando.com. Y bueno, aprovecho de saludar a la gente que ha comentado, como bueno, ya saludamos a Catalina Gaete, a Pelusa, a así nomás, arroba curi00, que dice: hola, escuchándolos desde un rincón del Gran Concepción, saludos. Jalandro de Radio Aucan, que a quien le mandamos saludos, dice: ¿cómo se llama el tema que usan en la base ahora cuando hablábamos? El tema del aborto de tres causales, ya le respondí por Twitter que era Spanish Flea, se llama esa canción, que causa gracia solo escucharla, pese a no tener letra, es muy extraño eso, es un mérito de la canción, creo yo. Y Pelusa comenta: en cuanto a los argumentos de los honorables, no pueden ser más pelotudos, las weas que uno tiene que escuchar. Puta, Sí, pues. Lo que tiene uno que escuchar, pues. Lo más terrible es que esas personas son las que van a aprobar, están aprobando leyes desde hace mucho tiempo, entonces es bastante, es doblemente terrible por la calidad de los argumentos y por la calidad de personas que están aprobando leyes en estos instantes. Ya, pues, y que han aprobado tantas leyes, que se llevan tanto tiempo ahí también, y son en el fondo los que han construido las leyes en Chile, pues. Esa clase de ignorantes, de pelotudos, como decía la compañera Pelusa. Entonces, por eso tienen que recibir los aportes de los empresarios a la hora de redactar leyes como Lonqueira. Si se las mandan hechas, pues. Recibir las leyes. Recibir las leyes derechamente. Sí, pues, de verdad, si reciben. ¿Ustedes creen que ellos la elaboran? No, si las reciben hechas. Son la cara nomás. Claro, ponen la cara nomás. Y después cobran. Claro. Hoy yo quiero hacerle un reconocimiento al aire a Felipe, ¿eh? Porque antes, al inicio del programa, dijo, está como si hubiera un incendio. Y efectivamente hay un incendio. Un incendio bien grande que estamos tratando de ver, al parecer, desde donde no alcanza nuestra vista. Pareciera ser como o de la Reserva Nonguén o de Chiguayante, así que estamos viendo. Pero es una nube de humo bien grande que está cubriendo la ciudad de Concepción en este momento. Así que apenas cachemos, vamos a informar. Pero bueno, siguiendo con la pauta de temas a tratar, les proponía a los chicos acá que nos adelantáramos un poco y hablamos sobre lo que marcó esta semana, que igual se ha hablado harto, y la semana pasada, que fue el caso de la supuesta... Walkie. ¿Dónde es, perdón? Walkie. En Walkie. Guau. Wow. Para explicarle a la gente que no es de Concepción, Walkie queda bastante alejado en la parte rural de la conurbación, si es que se puede considerar parte de la conurbación, no sé si está. Sí, Walkie está considerado parte de la conurbación de del Concepción. Gran Concepción. Así es. La parte más rural, más hacia el oeste por el río Bío Bío. Así es. 40, 45 kilómetros de Concepción, ¿está? 40. Sí. Bueno, acá la información que nos llega en Twitter es que el incendio forestal sería en el sector de Unihue, en la comuna de Walkie, trabajando FASA, Mininco, CONAFI y bomberos. Así que en un fondo debe ser algún fondo de Mininco. Forestal Mininco. Nuevamente las forestales causan incendios. Bueno, ayer o antes de ayer pasó lo mismo en Tomé, o sea, se quemó un bosque, una plantación de pinos que estaba a 300, 400 metros de casas de los vecinos, y los vecinos estaban tratando de apagar el incendio junto con bomberos, y ahí también era propiedad de Arauco. Eso es lo que hemos comentado varias veces aquí, por ejemplo, ahí en Tomé seguramente los tipos de la forestal no hacen cortafuegos. Bueno, una calle, claro, una calle no, de cortafuegos. Cuando lo aconsejable es como un kilómetro más o menos. Y claro, y para aclarar a la gente que escucha en Santiago, por ejemplo, mucha gente piensa que es algo verde, es algo bonito, ¿no es cierto? Algo súper natural. Los monocultivos de pino son muy inflamables porque el pino a cierta temperatura empieza a botar una resina que se llama trementina. Y esa trementina es muy combustible y hace que las hojas de los pinos son las que la tienen. Entonces hace que los pinos se enciendan muy rápidamente. Y por eso de un momento a otro se arman estos tremendos incendios. Contarles acá de que la luz que nos llega del sol en estos instantes es una luz naranja, que es muy típica de que cuando hay incendios el cielo se pone naranjo y empieza a ocurrir este tipo de fenómenos en la ciudad de Concepción. Bueno, nosotros según lo que leemos aquí en Twitter, sobre 80 hectáreas. Wow. Sí, por eso es. Bueno, nosotros estamos en una ubicación bien privilegiada. Estamos en la punta del Cerro La Pólvora, que está en pleno centro de Concepción. Entonces tenemos como una visión bien panorámica de toda la ciudad. Amenaza viviendas, dice la información. Y se ve una nube gigante de humo que está cubriendo toda la ciudad. Y como decía el Gama, hace que se vea un sol naranjo, amarillo, sobre todo Concepción. Me corrijo, creo que es otro, hay otro entre Florida y Quillón, dice. El que llevaba 80 hectáreas. Así que. Ah, ya. Bueno, dos incendios entonces. No, no confirmado, no podríamos confirmarlo. Yo creo que uno. Pero bueno, sabemos de que esta región, al estar plagada de plantaciones de pinos y eucaliptos, posee un riesgo inherente de desarrollar simultáneamente muchos incendios debido a la cantidad de masa forestal que hay en esta región y que está agotando todos los mantos acuíferos de esta zona. Claro, la combinación del monocultivo y encima sequía, porque casi todas las comunas de Gran Concepción están con problemas de sequía, serio. La provincia de Arauco, con comunas, con comunidades campesinas siendo abastecidas por camiones aljibe, pagados por fondos municipales. Claro. Bueno, si quiere saber más sobre el tema, puede ver el documental Plantar Pobreza. Ah, claro. Que se encuentra en el sitio web de resumen.cl. Un sí, gran está, trabajo que está liberado en YouTube también, para que lo vean. Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile. Juntan rabia al verlo, juntan rabia porque... Sí, bueno, cada vez está más naranjo el cielo. Mira, si la gente que está escuchándonos en Concepción, si mira por la ventana, va a ver un cielo bien naranjo y una nube gris gigante sobre la ciudad. Debe ser bien grande el fuego para generar esa nube. Pero bueno, volvamos entonces a lo que teníamos. Vamos a estar informando cualquier novedad que surja al respecto. Cualquier noticia que encontremos, vamos a estar informando inmediatamente. Pero teníamos que hablar sobre, bueno, ejemplificar con el caso que sucedió en... con este supuesto caso, perdón, que sucedió en Alto Hospicio sobre un supuesto asalto a un chofer de una micro y que tuvo que se difundió como noticia de que había tenido que finalmente tuvo que pagarle a su asaltante una cosa así y que se difundió muy rápidamente con mucha indignación como suele suceder por las redes sociales y que fue replicado por varios medios de comunicación como la Radio Bio Bio, como TVN, como varios diarios también, como una noticia real sin siquiera verificarla. Y bueno, como digo, tomar eso como ejemplo, no tanto centrarnos en eso, pero sí podríamos conversar sobre el porqué de esto y de la viralización que tienen muchas veces estas noticias falsas. No sé qué opinan, Felipe, tú decías que esto podría, que tiene que ver igual con la agenda que se está tratando en este momento. Sí, pues tiene que ver, pero bueno, en el fondo es un eso, pero también es un problema de los medios, ¿eh? Y lo rescatable en este caso fue la Bio Bio, y que la Bio Bio averiguó más. La Bio Bio fue la que contrastó y si ellos se dieron cuenta que era una vulgar mentira, en el fondo era algo que había dicho un alcalde en un programa de radio, algo así, y de eso se hizo una noticia en un portal Soy Iquique, creo que era, claro. de la cadena de los medios de Edwards, y de ahí, ¿cierto? Soy Chile, claro, que es de la cadena de los medios de Edwards, y eso ahí se empezó a difundir para todos lados. Entonces, o sea, lo básico de la pega que tiene que hacer un medio es contrastarlo. Y como el único medio que lo contrastó fue la Bio Bio. Más decía después, o sea, saliendo este tipo de referentes que como bombo fica pidiendo a la gente que haga justicia por sus propias manos frente a los a ese tipo de como de delincuentes, así de, ahí tú ves el efecto que provoca. Yo creo que son en parte también son ensayos. O sea, si son errores de los medios, pero también son ensayos de estos tipos que quieren desinformar a la población, pues, de tratar de colocar en la agenda el tema de la delincuencia, pero de la delincuencia que tiene que ver con chiquillos que andan haciendo cuestiones, o luego, claro, cabros bien malos también, lo que sea, pero que nos fijemos en la delincuencia a nivel micro, no a los grandes delincuentes de este país. Bueno, sabemos que en el fondo nos encontramos ante un panorama de medios que es bastante desolador. Tenemos una gran concentración de medios de comunicación que prácticamente son los dueños de las empresas que están coludidas y que algunas llevan siglos prácticamente siendo dueñas de este país, como es el caso de Mate. Aunque también hay otros grupos empresariales que están muy... metidos en el negocio de los medios de comunicación, como Luxich o otro tipo de... Recordamos la figura, la horrorosa figura de Ricardo Claro detrás del canal Mega. Entonces, claro, ahora de Heller. Bueno, ahora, empresario. Sí, efectivamente. Sabemos de que tenemos un panorama que es bastante, bastante terrible en ese sentido y que se replica finalmente a lo largo de los diversos medios, los tipos de medios de comunicación, en el caso de la radio, que está totalmente concentrado en Prisa, que finalmente es una transnacional española, que es dueña de gran parte de las radios que transmiten y emiten en este país, las más populares en realidad. Si lo vemos en el lado de la prensa escrita, aunque esa quizás ya no está siendo tan importante por el tema de que finalmente ya los tirajes de ese tipo de prensa está cayendo en picada, pero hace un par de años tenían un poder de imponer agenda bastante, bastante impresionante, el duopolio de la prensa, que era La Tercera y El Mercurio. Pero finalmente hemos podido ver que el cambio tecnológico que se ha visto en el país ha redundado en que existan mayores alternativas y formas de poder comunicar desde las comunidades hacia los distintos sectores de los trabajadores organizados. Yo creo que tenemos un balance bien positivo con respecto a lo que ha sido hasta las nuevas tecnologías de la información en relación a cómo pueden ser herramientas súper útiles a la hora de armar tu propio medio o tu propia página de noticias, pero y también cómo tú también te puedes convertir en un agente de comunicación popular en tus barrios, siempre estar atento a lo que ocurre en las poblaciones y darle difusión a todas estas iniciativas que algunas pasan tan desapercibidas y que tristemente ocurre. O sea, sí, pues yo igual rescato eso, pero también hay que reconocer el desequilibrio de fuerza en este campo. O sea, querámoslo o no, gran parte de esta población, del chileno medio que podemos decir, se quedó con la noticia esta de que, claro, de que el chofer efectivamente le tuvo que pagar. Sí, pues. Entonces, ahí está la clave de la cuestión. Porque queda igual dando vueltas, mucha gente nunca se va a enterar de que no fue así, pues. O sea, eso quería ir, pues, de que existe todavía una noción de neutralidad de los medios de comunicación, por lo menos los más conocidos, o la objetividad. O sea, todavía se cree que el Mercurio es objetivo. Y claramente nosotros sabemos que no, pues, o sea, sigue operando para los mismos de siempre, o sea, al grupo minoritario. De hecho, el dueño del Mercurio es uno de los dueños del país, pues, o sea, eso refleja algo, pues. Entonces jamás va a ser objetivo, y de hecho ocupa ese medio de prensa para poder influir en la población para que se apruebe lo que él quiere para el país. Entonces, como se difunde, se acepta y lo aplica. Claro, y de hecho van triunfando, porque si tú ves las mismas encuestas que elaboran ellos, bueno, Edwards también tiene su fundación, La Paz Ciudadana. Claro. Y ellos lo que han puesto en la agenda, en las encuestas, o sea, lo que en el fondo va a determinar la agenda política, porque estos tipos, claro, obedecen a ese tipo de encuestas, es que la delincuencia es el tema para la gente hoy en día, ¿cachai? Es el tema. No la corrupción, pues de hecho tú veis las encuestas, la corrupción todavía aparece como una cuestión que como que no afectara directamente a la gente, como que, y eso hay que reconocerlo. En el fondo toda esta masa crítica, esta gente crítica, se ve por ejemplo también en las redes sociales, claro, que hay un avance, sí, pero tú tenés que reconocer que Twitter es de una suerte de clase media, así que podéis llamarle de alguna forma, ¿cachai? O sea, en un sentido no económico, sino que social, ¿cachai? O sea, una cognitivo. Claro, clase trabajadora, pero con mayor acceso a cuestiones culturales, ¿cachai? Información, entonces es otro tipo de gente la que está en la red, a la que tú te encontrás, a la mayor parte de la población, que es la que se cree esos cuentos, porque el problema es la delincuencia, porque tú ves ahí los mismos noticiarios, ¿cachai? Esos son, pues, o sea, el causar espanto, a través, en el fondo es lo que les planteaba antes, la misma lógica de la imposición de la violencia a través de un discurso. Bueno, y a ellos le empezó a molestar la delincuencia cuando empezó a llegar a sus barrios, ¿no? Porque la delincuencia ha habido en nuestras poblaciones, o en una más que otra, ha habido siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encargado de generar cordones de marginalidad, de generar precariedad, de hacinamiento. Mientras que pasa que potencia, el tren, perdón, que explicar potencia, a la gente que ese ruido de un tren que va pasando por acá abajo. Que potencia la aparición de delincuencia. O sea, muchos estudios señalan de que la delincuencia es una consecuencia, una crisis social, y una crisis social que nosotros no hemos creado. O sea, estoy tratando de entender un poco, o sea, yo creo que a nadie le gusta que nos cogoten y nos roben nuestras cosas, pero tratando de entender de por qué suceden esos fenómenos, es una consecuencia de la generación premeditada de pobreza, marginalidad y exclusión, lo que lleva a diferentes sujetos a recurrir, o algunos toman alguna decisión de aguantar, de soportar, y otros que salen a ejercer este tipo de... Yo fui víctima de la delincuencia hace poco. A mí me salvó por poquito, pero estaba ahí las situaciones de riesgo. Lo que comentaba Jara, en el fondo, bueno, era el tema que plantea, es por el tema de la agenda antidelincuencia, pues esa es la clave de esta cuestión. Me gustaría poder comentar algo antes de que pasemos a eso, que yo siento que va a ser igual un comentario que va a reforzar lo que tú vas a decir posteriormente. No podemos dejar de lado las estadísticas en relación a la criminalidad y cómo podemos ver a Chile en comparación a la región latinoamericana y en comparación a las estadísticas extraídas de la Unión Europea. Todos los índices y estadísticas han señalado que Chile es uno de los países más seguros del mundo, es uno de los países en donde hay la menor tasa de asesinatos por cada 1000 habitantes, una tasa que de hecho si podríamos... de hecho lo voy a colocar en unos instantes más, el reportaje que hizo el periódico El País comparando Chile con Islandia en términos de los que se trata de los dos países más seguros de sus respectivas regiones. Entonces, claro, cuando vemos este tipo de discursos de que la delincuencia está desbocada, uno quizás puede pensar, ¿pero qué tiene esta gente en la cabeza? A lo mejor les gustará que tuviéramos, esta gente sería en Colombia sería feliz con índice de delincuencia totalmente desbocado. Bueno, hay un ex compañero mío de la universidad que hizo un estudio similar y él daba cuenta de que Chile es el país con menor criminalidad, no solamente asesinatos, sino que diferentes tipos de crímenes, de menor criminalidad, pero de mayor criminalización, es decir, que hay una relación inversamente proporcional, o sea, entre menos crimen hay, la gente se siente más víctima e insegura, y eso es producto de dos cosas. Primero, de las políticas de paz ciudadana, que en el DINSU directorio hay altos políticos, de tanto del Chile Vamos, que antigua Más la Alianza, como de la Nueva Mayoría, en el directorio, trabajando juntos, o sea, son oficialismo y oposición para afuera, pero realmente... Como la ministra Javiera Blanco. Sí, trabajan de manera coordinada. Y por otro lado también la relación que tiene la prensa, o sea, de generar climas y escenarios políticos favorables para la aplicación de estas políticas de seguridad pública. Claro, porque ahí está la clave, pues la percepción de la delincuencia. Claro. Esa es la clave de la cuestión, la percepción de la delincuencia, no la delincuencia misma. De hecho, otro de los datos es que también Chile tiene una de las mayores poblaciones penales del mundo, por cantidad de habitantes hay no sé cuántos mil presos. O sea, si tú lo ves en América Latina, Chile tiene más presos que cualquier otro país por habitante. Por ejemplo, en los últimos años América Latina se ha destacado por ser una de las regiones más violentas del mundo, con una media de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando con creces al resto de las regiones en desarrollo, como África o Asia, en donde la media es prácticamente 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, podemos colocar de relevancia la diferencia que hay entre estos distintos países. Por ejemplo, Chile en este caso tiene una tasa de homicidios de 3,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras Honduras posee una tasa de 90.4, entonces una tasa pero que más que 20, yo creo que es multiplicado por 20 o por 30, quizás lo que Chile posee, entonces tiene mucho que ver con respecto a lo que ya se comentaba, que finalmente no es el dato duro, sino cómo se percibe estos fenómenos. Sí, y que también, y viéndolo desde la clase política, yo creo que hoy día es la forma, es lo que están intentando hacer para cambiar el tema de la corrupción, ahora vamos con la agenda antidelincuencia. Bueno, y ellos los corruptos van a ver como que están generando soluciones. Claro, están generando soluciones, porque ellos mismos, los corruptos, van a generar las soluciones para la gente que necesita seguridad. ¿Cachai? Entonces viene todo un lavado de imagen con respecto a eso. Ahí está el tema, que la gente, si la gente le cree o no a los tipos. yo creo que en eso estamos, que no les crean. Ojalá. Y dándole más atribución a Carabineros. Sí, pues ahí está la clave, porque estos días se está viendo la agenda antidelincuencia en el Senado. Y va el control, o sea, la detención por sospecha. A mí me lo han cuestionado que le siga diciendo así, pero de verdad es detención por sospecha. Porque todos dicen control de identidad. Y no, el control de identidad ya existe en el código procesal. Ya existe. A cualquiera, yo creo, de aquí se lo han hecho en alguna movilización. Eso ya existe. Lo que quieren aprobar ahora es mayor, que las policías tengan mayor autonomía en ese sentido, o sea, mayores atribuciones. E incluso el mismo ex, ahora presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, había planteado exactamente eso, que se le daban más atribuciones a las policías y se le quitaba atribuciones a tribunales. Así era de lapidario el informe que hizo, bueno, Sergio Muñoz con otro tipo, era una comisión. A diferencia del tipo que pusieron ahora, Hugo Dolmetsch está apoyando la agenda antidelincuencia. Ya para no confundirse. Pero los tipos ya están moviendo los naipes ya para sacar adelante esta política para lavar su imagen. Deberíamos inventarle un nombre alternativo a agencia antidelincuencia, porque plantearse así como en contra de aquello puede sonar impopular, porque ellos quieren justamente un nombre que haga popular estas medidas, de manera populista. La agenda antipueblo, agenda antimovilizaciones. Bueno, pues puede ser antipueblo, o sea, sí. Yo no creo que van a ir a hacer controles de identidad preventiva al barrio alto, pues, o no le van a pedir el carnet a alguien que cumpla los estereotipos de buen ciudadano, pues, o sea, como bien decía el humorista Pedro Rubino, quizás a los negros, sí me gusta, pues, estuvo bien, me gustó la rutina. Salvo al final que se dilató demasiado. Cuando decía que le dan a prueba, ¿qué le dan a pedir el carnet? A la gente que cumple con ciertos estereotipos que la misma prensa ha generado. O sea, la visión que tiene el pueblo sobre el flight, sobre... Y ojo, en tipos profundamente ignorantes como Carabineros, ¿eh? Sí, o sea, como que para ellos eran terroristas los que usaban jeans y zapatillas para Carabineros, así de ignorantes. Y eso eran sus jefes, pues no digamos claro. Que eran un Paco Razo. Sino claro, que... pues ellos eran los que estaban encargados de formar a los quienes salían claro. A la calle, pues. Entonces van a ir a reforzar los estereotipos sociales, o sea, la figura del flight, que es una construcción sociológica, por así decirlo, no existe la figura como tal del flight, sino que es una construcción teórica, de que cierto sujeto con ciertas características hacen ciertas cosas, o sea, un prejuicio, un estereotipo. O por ejemplo, hace poco vimos la represión a las compañeras feministas en Santiago, que están alegando contra los femicidios. O sea, también se va a formar ahora, sobre todo que está este tema del aborto sobre la mesa, un estereotipo de mujeres que a los cuales los carabineros van a agredir en ciertas situaciones como esta. Está bien que les peguen porque ellas abortan. Claro. Algo así. O ellas porque ellos están en contra de la vida, no les gusta claro. Matar niños, entonces que se coman los palos. Ese es el que estereotipo que se aguanten. Ese es el estereotipo que se está construyendo de las compañeras. O sea, o no sé, pues, y así se van construyendo. Ya existen otros estereotipos como los mapuches. Aquí en Concepción me tocó conversar con varios comuneros o gente que eran mapuches que vivían en la ciudad, que ellos cuando se colocaban su vestimenta para sus rituales y tradiciones mapuches, los carabineros los perseguían por el centro de Concepción. Entonces, todos estos prejuicios se refuerzan. Entonces, con este control de identidad preventivo, los carabineros, como van a tener mayores atribuciones, pueden tomar, sin mayores justificaciones que no tener el carnet, por ejemplo, a llevar a los... Porque, bueno, como bien tú decías, que hoy día existe el control de identidad, pero bajo ciertos contextos. Por ejemplo, si hay movilización, hay control de identidad. Pero ahora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puede carabineros hacer control de identidad y ejercer también la ley sobre ello. Es que también es el tema que yo quería tocar, porque... Es cierto lo que tú planteas, pero también lo que yo veo es que ya es abusivo el control de identidad que claro. Se practica hoy en Chile. O sea, yo lo que veo es que esta suerte de detención por sospecha ya se practica en Chile. Bueno, o sea, se está preparando el terreno para la impunidad de las fuerzas policiales. Porque en el fondo, ¿por qué se ha hecho noticia el tema de la violencia policial? Por la gente que cubre las detenciones ilegales, que los denuncia, que pone querellas en contra de carabineros, que está contra la justicia militar, ¿no es cierto? Porque la justicia militar protege a las Fuerzas Armadas. No ofrece ninguna garantía del debido... Entonces, en el fondo, yo creo que esa misma... La agenda lo que busca es la impunidad de la fuerza de carabineros. O sea, en el fondo, porque están preparando el terreno para lo que se viene, yo creo, porque muchos de nosotros vemos que ya el descontento ha ido creciendo, una clase política bien, bien descompuesta, que no puede levantarse, muchos ven harta protesta. Se viene harta protesta y los tipos están preparando el terreno para la represión. O sea, el mismo llamado a que Lago sea el que se presente, Lago es el pater familia, pues, o sea, el autoritario, ¿cachai? El que viene a poner orden, porque esa es la cuestión del conservadurismo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer una pausa musical nuevamente. Recordamos a toda la gente que puede participar escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, a nuestro fanpage en Facebook, o llamarnos por teléfono al 041, que es el código de Conce, y el número es el 252-2151. Nosotros escuchamos a Tata Barahona y a la vuelta seguimos conversando con Gama, con Yerko y con Felipe acá en Cerro a la Izquierda. Fui dejando como flor abierta, le pedí que hablara y mostró su diestra. Hay un tiempo nuevo, busca la respuesta, una puerta abierta para el pasto nuevo. Somos una somos una huella de ese amor, somos una lámpara en su luz, somos una huella de ese amor. La la la la. Búscalo en las aves y en la hierba buena, en la voz del hijo y en el aire fresco. Somos una lámpara, somos una huella, fuego inextinguible, somos una seña, somos una en su luz, somos una huella de ese amor, somos una lámpara en su luz, somos una huella de ese amor. Una huella de su andar. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda aquí en Radio Voz de la Mujer este día viernes 18, día de incendio. No sé cómo se ven las cosas, si han podido saber algo usted, Felipe Yerko. Cambió el viento nomás, pero sigue activo. Florida y Walkiera, ¿no es cierto? Sí. Había uno entre Florida y Quillón y otro en Walkiera. Están los dos confirmados. No era error del dato, sino que se estaban desarrollando juntos. Así es, tenemos incendio en el sector de Unihue. Esto es en la comuna de Walkie, ubicada a orillas del... la comuna de Walkie, ubicada a orillas del río Biobío. Y también en el sector de Florida. Estamos tratando de confirmar la información a través de Twitter. Se están dirigiendo hacia ese lugar diversas unidades de bomberos dispuestos a poder apagar ese incendio, que finalmente no tengan nada que no haya nada que lamentar en relativo a aquello. Oye, estamos en este momento con Rodrigo Bastía, dirigente al teléfono, Coordinadora de Defensa de la Discapacidad del Biobío. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, gracias. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, ahí sí. Se escuchaba un poco mal. Cuéntame. Mira, te llamamos porque hay anunciado una movilización de una agrupación de discapacitados. Si nos puedes contar más o menos de qué se trata el movimiento. Sí, la verdad que nosotros llevamos harto tiempo trabajando, hace un par de años, un año atrás, conversamos con usted igual de la movilización que hicimos en 2013, y hoy en día, bueno, continuamos con mesas de trabajo con distintos servicios de la región, a los cuales no hemos tenido respuesta a las solicitudes que hemos realizado. Estamos trabajando con algunos servicios, pero hace tres días nos reunimos con el CRM de Transporte para ver el tema de accesibilidad al transporte público, no solo en la provincia de Concepción, sino también en las demás provincias con las organizaciones que trabajamos. Y no hay respuesta positiva, se reconoce de alguna forma que no han hecho nada y tampoco tienen la voluntad. Es una persona bastante arrogante para conversar con él. Entonces, de acuerdo a todas las situaciones que se han presentado de los avances en la temática de la discapacidad en la región, estamos coordinando una movilización en la que después vamos a definir este fin de semana qué es lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Ya, o sea que todavía no está claro cuáles son las acciones que van a realizar en esta movilización. No tenemos todavía definido, sí tenemos algunas opciones, pero tenemos que definirlo aún, y obviamente eso ya el secreto por entre nosotros, porque tú sabes que para este tipo de actividades las autoridades se preparan, la verdad es tomarlo de alguna forma de sorpresa, para que finalmente hagan algo respecto a la temática. Mira, Felipe te quiere hacer una pregunta, que está acá en el estudio. Hola, estimado. Para aclararle a la gente, pues, ¿cuáles son específicamente las demandas por las que ustedes se quieren movilizar? Mira, la demanda es que principalmente, bueno, nosotros del 2010 tenemos una serie de demandas en las cuales hemos presentado autoridades de gracia regional y nacional. Nos hemos reunido en Santiago con el ministro del Desarrollo Social, con el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, cuando hemos tenido respuesta a estas solicitudes. Hubo un compromiso de gobierno regional para entregar una cantidad de cupos de empleo para personas con discapacidad a través de los programas de empleo. Además, aún no se entrega, no se realiza el llamado para la postulación a ayudas técnicas, donde finalmente en la región se financia alrededor del 25% de las ayudas técnicas solicitadas, y hay personas con discapacidad que efectivamente no tienen la situación económica para poder comprar estas ayudas técnicas. Además, esto se suma, cierto, a las conversaciones que hemos tenido este último tiempo con la distinta autoridad y con la suma del CEDEMI y de transporte, que tampoco da respuesta a esto. Entonces, no hay avance de ningún tipo en la región en materia de discapacidad. O sea, me imagino que es bien compleja la situación, se siente como una especie de ciudadano de segunda clase. Así es, yo creo que muchas veces, yo creo que ya desde segunda clase, mucho llamarle, yo creo que estamos, hoy en día nosotros no se nos escucha solo para el Teletón y no hay apoyo de ninguna autoridad, ni siquiera, o sea, en las comunas pasa lo mismo, no tenemos acceso a los distintos servicios, donde de acuerdo al tipo de discapacidad que tengamos o ayuda técnica que utilizamos, no tenemos ni siquiera acceso a comprar nuestras cosas básicas para el día a día. Claro, como bien dices tú, ¿se acuerdan del problema de la discapacidad una vez al año y para un show televisivo? Así es, entonces nosotros esperamos, a ver, el 2013 nos resultó de alguna forma radicalizar un poco el movimiento, tuvimos mayores respuestas y esperamos que lamentablemente esta creemos que es la única forma ya para que no solo ser escuchados, sino que ya yo creo que no han escuchado bastante, sino que tengan la que se concreten estas cosas, porque siempre no hablan de voluntad y finalmente no se concreta nada. Rodrigo Yerko Aravena te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, tengo entendido que ustedes estaban planificando una movilización. ¿Cuáles son los pasos a seguir que ustedes ven ya que están demandando estas mejoras a las autoridades? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta movilización o aún no han confirmado eso entre ustedes? Digo esto también para buscar la manera de apoyarlos o de que lo que ustedes plantean se difunda y se sepa. Así es, la verdad que hemos tenido, esta vez sí hemos tenido apoyo, hemos recibido apoyo, se ha difundido de alguna forma en algunos canales televisivos regionales y de carácter nacional, y por lo mismo yo creo que ya hay una preocupación desde las autoridades, donde desde hoy ya nos comenzaron a llamar que estaban trabajando para solucionar los problemas. Y estaban trabajando además para presentar algunos proyectos, entonces como pueden ver ya se empezaron a ver señales de que están dispuestos a trabajar y concretar, pero ya nos pasó una vez que finalmente esta disponibilidad no se concreta. Hemos tenido reuniones con el intendente igual, donde él finalmente ha dado orden, o no sé si llamarlo orden, a los distintos servicios que se trabaje la temática de la discapacidad. Esperamos que con esto obtengamos resultados concretos, como les decía, porque ya no podemos seguir viviendo de promesas ni de 24 o 48 horas de bono. Rodrigo, te habla Gamaliel Silva. Mira, quería preguntarte lo siguiente. Con respecto al debate que pudimos ver en la Cámara de Diputados sobre la despenalización del aborto, pudimos escuchar con gran horror los argumentos del diputado Azbun, que señaló que si se aprobaba la ley de aborto, se acababa la Teletón. ¿Cómo reaccionas tú ante el uso que está haciendo este diputado de las personas con discapacidad para enfrentarse al aborto? Mira, yo es lamentable las declaraciones que entrega Azbun. Bueno, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ese tipo de declaraciones de parte de él. Así que no nos extrañe los comentarios que ha realizado. Yo creo que es una opinión súper personal y no de la, quizás de la que representa a toda la Coordinadora de Defensa de la Discapacidad, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con la aprobación de este proyecto, donde finalmente muchos hablan de la vida de las personas, pero no de la calidad de vida que llevamos. Entonces, no sé si se da, bueno, obviamente que sea decisión de la mujer, si quiere tener al hijo, y lamentablemente nosotros pasamos a estar una vida de sufrimiento, no solo por la condición, ¿cierto?, sino principalmente asociado a las restricciones que tenemos en la sociedad. No sé si alguien del equipo quiere hacerle alguna otra pregunta, Rodrigo. Ya. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos en contacto y, bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos disponibles para informar. Muchas gracias, amigo. Un abrazo, que tengan buen día. Igual tú. Hablamos entonces con Rodrigo Bastía, dirigente de la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad. Bueno, ahí quedaron de manifiesto la posición de él con respecto a los argumentos que ya habíamos comentado previamente, de finalmente cómo la derecha, en su afán chupasangre de manipular todo tipo de instancia, se tienen la desvergüenza de ocupar a esta figura de las personas discapacitadas para oponerse al proyecto del aborto, y como Rodrigo nos contaba de que finalmente él en su fuero personal se manifiesta a favor de la libre determinación de las mujeres a la hora de decidir o no tener un hijo, de que finalmente las personas con discapacidad, claro, vienen al mundo y tienen que afrontar una vida de sufrimiento, no tanto por la condición, sino como por las restricciones que esta misma sociedad les impone a las personas con discapacidad. Me gusta, y claro, dale. Y ojo que también estamos hablando de personas en situación de discapacidad que se puede organizar, ¿no? Porque también, claro, o sea, y ya Rodrigo se reconocía como que ni siquiera se los consideraba como ni segunda categoría, ciudadano segunda clase, o sea, es peor todavía. Imagínate los que no se logran organizar, los que tienen, no tienen posibilidad tampoco de arreglar como, o sea, de enfrentar su vida individualmente, lo que significa también para su familia. O sea, lo digo en el sentido de qué cuestión más terrible. La ineptitud de esta clase política para dar cabida a una política para la gente con discapacidad. A mí me gustaría hacer un alcance que tiene un poco que ver con lo que se acaba de señalar. El término o conceptual, como se puede decir, para referirse a los compañeros y compañeras, no sería personas discapacitadas, sino que personas con alguna discapacidad o con capacidades distintas. Y esto no es un eufemismo, sino que señala de que las personas que poseen algún tipo de discapacidad o alguna dificultad pueden desarrollarse en otros planos, o pueden desarrollarse de una forma distinta, realizando lo mismo que podemos hacer nosotros. Por eso no se usa el término de discapacidad, por lo menos cuando se habla de gente que trabaja o investiga sobre el tema, ya dejó hace bastantes décadas de usar el concepto de discapacitados. Bueno, pero al menos la organización de Rodrigo se llama Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad, y sí, cuando estuvimos conversando con él, dijo que dentro de todo era el término con el que más se sentía, o el que menos le molestaba, asumiendo de que en realidad le importaba bastante poco cómo sí, nos dirigiéramos a ellos, sino más bien el garantizar sus derechos. Claro, aquí para allá hoy, pues, o sea, existe una conceptualización, una visión que se debe de que los compañeros y compañeras que realmente al tener alguna discapacidad no son capaces de desarrollarse como sujetos. Aunque él tampoco le gusta capacidades diferentes, dijo. Sí, porque ¿no? Decía que marcaba el tiro una diferencia y que ellos no querían sentirse justamente diferentes. Claro. Él no se sentía con capacidades diferentes, no podía volar, no tenía rayos láser. Entonces, bueno, y en particular existe, por ejemplo, salimos a caminar un rato por Concepción, que quienes somos de acá o de la zona, podemos dar cuenta que esta ciudad, como todas las ciudades, no están diseñadas para poder incorporar, incluir a los compañeros y compañeras en el diario vivir. Pues, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de conocer a un chico que usaba muleta y me decía, tú te demoras en cruzar la universidad 15 minutos, yo me demoro una hora. Porque no estaba diseñado, y así por Centro Concepción, y así en Tomé, Chiguayante, Coronel, Santiago, Arica, Iquique, todas las ciudades, todo estaba diseñado para excluir a las personas con discapacidad o discapacitadas, como bien decía Alejandro. O sea, yo creo que, y eso también se ve reflejado en condiciones de vida, o sea, la clase dominante ve a los sujetos de acuerdo a la funcionalidad que esto le puede generar para la generación de riqueza, o para poder engrosar su poder, o sea, en ese sentido ellos tienden a eliminar, por ejemplo, a perder interés por las personas con discapacidad o por los ancianos, o las condiciones indignas que tienen a los ancianos en este país, o la infancia también, que es una despreocupación también de los niños y niñas del país. Es que generalmente podemos ver de que la clase dominante ocupa precisamente estos colectivos humanos como sujetos de caridad, como sujetos para usarlos como hacerse lavados de imagen. Por ejemplo, claro, es muy típico que salga la señora del empresario haciendo caridad con los niños, no sé, en alguna institución católica. Sí, la misma señora Luxig va a donar no sé cuántos millones al Estadio Nacional el día de la Teletón. Así es, pues entonces siempre estos colectivos humanos, tanto niños, los ancianos, las personas con discapacidad, son ocupados como como sujetos de calidad o para, precisamente para ser lavados de imagen de las empresas, porque generalmente cuando vemos que las empresas contratan a una persona con discapacidad, a esa persona con discapacidad, pero la muestran por todos lados, le sacan un montón de fotos para decir, no, esta empresa cumple con la responsabilidad social empresarial. Sí, es un espectáculo morboso, pero también está la otra parte en ese sentido de esa cuestión, que no, como no hay política respecto a las personas en situación de discapacidad, queda, lo único que queda es ese tipo de caridad que moralmente reprochable, o sea, una cuestión que además, bueno, si lo veis por el lado de la Teletón, además de limpieza de imagen, también es evasión de impuestos y toda la cosa, o sea, perdón, elusión de impuestos, no evasión de impuestos. Así es. Así que de esta forma rescatamos el gran aporte que significa la Coordinadora por la Defensa de la Discapacidad, porque finalmente vemos cómo, a pesar de las condiciones que les impone esta sociedad a esos compañeros, son capaces de organizarse y de poder plantear un discurso va totalmente contrapelo de lo cual generalmente prefiere hablar la clase dominante en relación a las personas con discapacidad. Sí, de hecho, te fijaba ahí, una de las demandas es empleo. No están pillados, no quieren esa cuestión que plantea la Teletón, ¿cachai? Que promueve la Teletón y promueven estos grandes grupos económicos de la caridad. No, ellos no quieren eso, quieren empleo. Algún cupo de empleo, ni siquiera yo creo que deben estar pidiendo pro empleo, me imagino. Y no son tomados en cuenta, pues. No son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les ve como que van a poder ejercer presión sobre. No, sí, ellos ya creo que han podido acceder a cupos de pro empleo. Ahora están viendo más cupos porque saben que ellos a través del trabajo pueden valerse ya por sí mismos y que en el fondo puedan ocuparse en alguna otra cosa que estar, no sé, en sus casas, al cuidado de alguien. Depender de la familia. En Chile cerca del 90% de las personas con alguna discapacidad o está cesante y el otro 5% o 10% tiene trabajos precarizados, o sea, ganando el mínimo o menos del mínimo. O sea, para que se hagan una idea, quienes están escuchando este programa, la situación que tienen los compañeros y compañeras que representa Rodrigo, ¿cierto? Entonces, que generalmente terminan sumidos en la pobreza. Claro, y de hecho, posterior ya avanzada la edad, ni siquiera pobreza, sino a las que van en directo a la extrema pobreza. Empiezan y terminan. Y muchos a la indigencia, de la extrema pobreza e indigencia, muchos de ellos. Bueno, y también rescatable su opinión en relación a las declaraciones de Abun, que una persona con discapacidad le diga que está hablando estupideces. Bueno, todo el mundo le dice, pero en relación a... Era una ofensa directa a las personas con discapacidad lo que dijo, y una ofensa muy grosera, por decirlo de alguna forma. Así es, Jano. Eso no se hace. Oye, para cerrar, Pelusa comenta, el Estado no se hace cargo de este tema. Como dicen ustedes, solo se acuerdan para la Teletón. Bueno, y se acuerdan para ir de público nomás al espectáculo, porque... Esa cuestión dura 2 días, un show privado, como todo lo que hemos dicho. Y así nomás, comenta Cabros, pueden tocar el tema El Otro Chile de Portavoz. Pero claro, si aquí lo que pide el público se pone, así que nos vamos con eso y volvemos para el último bloque de Cerro a la Izquierda. En la noche luna llena. En el día suena la sirena. Uno na na na. Yeah. Uno na na na. Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques. Las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los

búsqueda que tienen de acercarse a Latinoamérica, que va a estar en Cuba, después van los Rolling Stones a Cuba, y luego viene Argentina, donde han anunciado, según consigna el diario El País, altos funcionarios de la administración Obama ya han confirmado que el presidente anunciará una apertura definitiva de los archivos militares y de inteligencia sobre aquellos terribles años que aún son secretos y que muchos historiadores consideran claves para entender no solo el papel de Estados Unidos en la dictadura argentina y cómo se diseñó el plan de exterminio de una generación entera de activistas y guerrilleros, algunos de ellos muy jóvenes. El anuncio de Estados Unidos de abrir todos sus archivos militares y de inteligencia respecto a la dictadura argentina. Voy a leer declaraciones de Susan Rice, que es asesora de seguridad y política exterior de Obama, que dice: para demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos, el presidente visitará el Parque de la Memoria para honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Sucia de Argentina, además de los más de 4.000 documentos que Estados Unidos ya liberó de este periodo oscuro. El presidente Obama, por medio del gobierno argentino, anunciará un esfuerzo para desclasificar documentos adicionales, incluyendo por primera vez documentos militares y de inteligencia. Creemos que este viaje será una histórica demostración del acercamiento de nuestra nación a América Latina. Bueno, es bastante tarde esta desclasificación en realidad, pues, pero si en algo puede contribuir a que más violadores de derechos humanos puedan irse tras las rejas, a que lo agarren a cabezas. bien sería que pudieran ya completarse en cárceles comunes, ¿no? Así es, bueno, en Argentina los mandan a cárceles comunes. Argentina sucede así. Un país decente. Hay que ver qué pasa ahora con Macri, sí. Sí, pues también. Punta Peuco argentino. Claro. Bueno, hay que señalar de que el ministro de Cultura hace poco, el ministro de Cultura de Argentina, señaló de que la cifra de detenidos desaparecidos en Argentina no era esa y que era una mucho menor. Bueno, hay los intentos de este gobierno, del gobierno ultraderechista de Macri, de tratar de reacomodar la historia a sus intereses, en realidad. Mm. Bueno, es bastante interesante la noticia que pone el Hanum sobre la mesa. O sea, hace unos años atrás se pudo tener acceso a algunos documentos de la CIA sobre Chile que logró recapitular Peter Kornbluth, que es un periodista estadounidense que está bastante abanderado por los derechos humanos en Chile. O sea, él tiene solamente la nacionalidad estadounidense, pero se siente bastante comprometido con ese tema. Y él logró, pero no con la magnitud que se pretende hacer en Argentina el tema de los documentos. No obstante aquello, a pesar de que fue una cantidad menor de documentos, se pudo dar con algunos elementos clave. Por ejemplo, desmitificar que el gobierno de Estados Unidos no estuvo al tanto del golpe de Estado, sino que fueron las empresas privadas, la ITT, otras empresas que estuvieron involucradas, sino que ahí se demuestra que el gobierno de Estados Unidos sí estuvo a cargo. Pero claro, eso sirve, lo que quiero criticar con eso. Eso sirve, por ejemplo, para tomar detenidos, presos a los genocidas locales, pues, latinoamericanos. Pero los estadounidenses que colaboraron y que permitieron eso están libres, pues. Y muchos de ellos están vivos. Solamente los peces más chicos estuvieron presos o están presos, que son dos o tres, creo. Y uno de ellos fue el que participó en el asesinato de Orlando Letelier. Pero todos los demás están sueltos. Y los que no están vivos murieron haciendo sus vidas totalmente normales y multimillonarios. Eso es lo que quiero llegar. O sea, si esto contribuye a que grandes jerarcas estadounidenses caigan presos por las violaciones a derechos humanos o un delito hacia la humanidad, podría entender que quizá Estados Unidos realmente tiene un acercamiento hacia Latinoamérica y que se está acercando con el moño agachado, como decimos acá en Chile. Si no es así, es más bien un guiño a lo que viene a Latinoamérica, porque igual Estados Unidos ve amenazada su hegemonía con Rusia y con China. O sea, esto, el acercamiento con Cuba, el acercamiento con Argentina, que ahora está Macri, hoy día se está reconfigurando las zonas de influencia de las grandes potencias y puede ser una estrategia de acercamiento dentro de varias más que tiene. O sea, igual hay que tener ojo con lo que se está haciendo ahí. Bueno, y agregar también que causó cierta polémica en Argentina porque dentro de su agenda estaba visitar el Parque de la Memoria el día 24 de marzo, que es el equivalente a nuestro 11 de septiembre. O sea, ir a que el presidente de Estados Unidos esté allá el día en que se conmemora justamente el golpe de Estado, además que se conmemoran precisamente los 40 años del golpe de Estado. Ya están viviendo como nosotros estuvimos tres años atrás, el 2013. Estas fechas redondas siempre tienen como un factor psicológico importante asociado. Conmemorando los 40 años del golpe, del último golpe de Estado argentino, el inicio de su última dictadura, y entonces causó bastante molestia en muchas agrupaciones de derechos humanos que coincidiera con la visita del presidente de Estados Unidos, que justamente fue el impulsor de esta medida. Bueno, y también señalar de que develar documentos sí es un buen ejercicio, pero Estados Unidos debería responder con las violaciones de derechos humanos en Irak, en Afganistán, en Siria, en Guantánamo, en la que en Honduras. En Honduras, muy bien, se me había olvidado hacer dar ese. Venezuela, entonces. Colombia. Ahí están los verdaderos compromisos con los derechos humanos, o sea, que deje de ejercer violaciones a los derechos humanos Estados Unidos. Porque Obama, bueno, muestra esta imagen de. Bueno, y con los mismos ciudadanos afroamericanos de claro. Estados Unidos, con los latinos, con. Y una pregunta que va a ser. Primeras Naciones. O sea, yo creo que va a ser interesante si es que se puede ver el nivel de maquinación sobre una de las izquierdas más organizadas de Latinoamérica, o sea, de cómo también puede haber entrado a través de esos sectores a las demás organizaciones de izquierda de Latinoamérica, yo creo interesante. Debe ser una cantidad de documentos, de documentación impresionante. Sí, bueno, acá según fuentes de gobierno, leo el diario lanacion.com. Diario argentino. Así es, un diario bastante fascista por lo demás. Bueno, él señaló que la difusión de esta desclasificación de los archivos de la dictadura fue consensuada con el gobierno norteamericano. Y bueno, se señala que hay una vocación clara de parte de Estados Unidos de responder a este pedido argentino. El secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino, Claudio Abruch, dijo que la decisión de las autoridades norteamericanas es un paso adelante en nuestro objetivo de memoria, verdad y justicia. Bueno, yo creo que igual esto podemos leerlo como un cariñito al gobierno argentino, al gobierno de Macri, ahora que está violando totalmente su soberanía nacional y bajándose los pantalones para negociar con los fondos buitres. Bueno, es que hay que ver también, porque imagínate, bueno, aquí en Chile, ¿quién se hubiera imaginado que Piñera iba a ser el que anunciaba el cierre del penal Cordillera? Claro. A lo mejor, claro, están apostando a algo, un Macri para lavar su imagen, ¿cachai? Hay que ver, pues. Hay que ver qué tan real es. Oye, cacharon, nada que ver si a propósito de Argentina que hundieron un barco chino. Ah, pescando ilegal. Pescando ilegalmente en sus aguas territoriales. Quizás un premio por haber hundido un barco chino. No, pero sabéis que, hablando en serio, el gobierno, bueno, principalmente Cristina Fernández, pero ambos gobiernos del llamado kirchnerismo estaban teniendo relaciones muy, muy, muy cercanas con el gobierno ruso de Vladimir Putin. De amistad, de cordialidad. Putin visitó varias veces Argentina, incluso el canal del Estado ruso, que es RT, se transmite por señal abierta en Argentina por un acuerdo con Rusia. Entonces, ahora que cambió de gobierno, Estados Unidos quiere posicionarse nuevamente como una potencia de influencia, se podría decir, en un país que se estaba alejando de su órbita, pues, que se estaba yendo al lado ruso de la fuerza. Ahora están aplicando la zanahoria, porque ya el garrote no les ha funcionado mucho, les ha traído quizás más disgustos que lo que les ha funcionado realmente. Bueno, aparte Estados Unidos no pone todo, como dice, los huevos en la misma canasta. O sea, por un lado está organizando golpes de Estado blandos en Venezuela, en Bolivia. Y por otro lado está tratando de ganarse de la mejor forma, con la mejor cara a los otros países de esta zona geográfica. O sea, igual señalar de que uno dice, no, es una señal del gobierno de Estados Unidos. Eso es ser ingenuo. O sea, o es una estrategia periodística o es una muestra de ingenuidad. Porque potencias como Estados Unidos nunca ocupa la misma táctica para todos los casos y para todos los países. Siempre ocupa diferentes tácticas para diferentes escenarios. Y claramente el escenario en Argentina es otro, porque hay un gobierno pro neoliberal o neoliberal con todas sus letras, que es proclive a las políticas de la Casa Blanca. No así otros gobiernos donde se le está combatiendo a través de una guerra sucia, una guerra comunicacional y de descrédito a los presidentes democráticamente electos. Entonces, para dejar claro también de que Estados Unidos no son la blanca paloma y que Obama no está, no es un presidente distinto a los anteriores y que no está limpiando la imagen de Estados Unidos, sino que está ocupando estratégicamente los mecanismos humanitarios, por así decirlo, para poder insertarse en el país. Bueno, también cabe señalar de que a principios de esta semana diversas agrupaciones de derechos humanos de al otro lado de la cordillera y en Argentina. Allende los Andes. Bueno, no quería decir eso, pero en vista que lo has dicho. Estaba a punto, cabrón. Pero un poco siguiendo con esta idea, diversas agrupaciones de derechos humanos, tales como las Abuelas de la Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Familiares de los Detenidos, enviaron a través de la Embajada de Estados Unidos el pedido formal de la desclasificación de los archivos al gobierno de Barack Obama. Bueno, es súper legítimo que tengan el anhelo de pedir este tipo de informaciones, debido a que ellos son parte fundamental. No, por supuesto parte, que sí. Ellos reclaman justicia para poder quizás encontrar a los cadáveres de sus seres queridos o si hay algún dato que puedan encontrar para seguir ubicando más niños secuestrados por la dictadura. Sí, y también que tiene que ver con la verdad histórica. O sea, decir que de verdad en América Latina una bestia, unos gorilas se tomaron el poder para enriquecerse y enriquecer a su grupo sin importar color, nada, o sea, lo hicieron todo para mantener o para aumentar sus privilegios, ¿no? O sea, con eso tiene que ver igual. Y son agrupaciones que llevan años buscando precisamente esta información. Si aquí lo que hay que analizar son los intereses detrás de Estados Unidos, ¿no? De los argentinos. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si a lo mejor acá este panel tan preparado que tenemos, tan distinguido me lo puede contestar. ¿Por qué en la dictadura argentina, en un periodo tan corto de tiempo, o sea, un periodo que fue mucho menor de tiempo, como lo fueron los 7 años de la dictadura argentina versus los 17 años de la dictadura chilena, hubieron casi 10 veces más detenidos desaparecidos que en Chile? La particularidad que tiene Argentina, a diferencia de Chile, de que allá había una proliferación de organizaciones de izquierda que era mucho mayor, había muchas más. Asimismo, habían diferentes grupos guerrilleros en Argentina que llevaban un proceso de ejercicio y de organización previo. O sea, y también había, la izquierda había generado, también estaba más preparada para ejercer resistencia a la dictadura. No así en Chile, donde la izquierda no fue pillada a sorpresa, pero muy cercana a la fecha del golpe y no hubo una capacidad de respuesta casi. En Argentina sí hubo una capacidad mínima de respuesta. Y lo que generó, y generó el avance de la represión, pues, o sea, la represión fue mucho más brutal. Y además que eso también responde que a condiciones particulares de las Fuerzas Armadas también. Por ejemplo, allá tuvieron, entre comillas, la iniciativa de los militares de hacer desaparecer niños, o sea, alejarlo de su familia e insertarlo en otra familia, tráfico de niños. Y eso genera de que también haya muchas personas que incluso se han considerado desaparecidos, pero probablemente están vivos, pero niños que están vivos, pero que ellos no saben que fueron hijos o nietos de detenidos desaparecidos, de prisioneros políticos. Sí, pero también responde a una estrategia distinta de ejercer las dictaduras. Por ejemplo, el caso argentino podría clasificarse como una dictadura, entre comillas, más clásica, o dentro de las categorías del gorila propiamente tal, que un militar arrasando con todo. En cambio, la dictadura de Pinochet responde a la lógica, bueno, y fue una de las primeras que aplicó este sistema que se estaba generando en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, donde lo que buscaban era no tanto generar ríos de sangre asesinando a miles de personas, sino mediante la tortura y dejando vivo a la gente, para atemorizar. Atemorizar, aún impactar aún mayormente de manera psicológica. Es una estrategia, bueno, que es la que utilizaban los franceses en Argelia, justamente. que se aprendió en Estados Unidos y que se enseñó en Latinoamérica, en la Escuela de las Américas. Yo creo que igual había muchos militares chilenos que se iban también a educar a Brasil, que ya tenía una dictadura en curso. Entonces, bueno, y también el tema de, si lo vemos en lo psicológico, también el neoliberalismo, o sea, el proyecto económico para Chile. La doctrina del shock. Claro, una verdadera doctrina del shock, lo que no sucedió en Argentina, porque en Argentina el neoliberalismo es, entre comillas, tardío. No es un programa económico como lo diría Se le puede atribuir más a Alfonsín y a Menem que a Videla o que a los militares. Claro, no es como lo llamaba Lavín, la revolución silenciosa, no fue nada de eso. Entonces igual las resistencias son distintas. Sí, pues, en Chile buscaba una refundación del país y aparte se responde a esa estrategia. Aparte que tú no puedes... no me refiero a ti, digamos, me refiero en general, uno no puede ejercer el poder solamente a través de la fuerza. Y eso lo sabía muy bien Jaime Guzmán, que era el ideólogo el que le hablaba al oído a Pinochet. O sea, no podía ejercer continuamente, de forma permanente, la violencia, sino que tienen que darse en escenarios puntuales y luego solamente ejercer control. Y después, cuando se rearticula el movimiento social, nuevamente la aplicación de la violencia, luego el periodo de calma, ejercer control para que no se rearticule, y así. Esa era como la lógica un poco maquiavélica que tenía de operar la dictadura. O sea, presionar para generar un cambio a largo plazo. Eso es lo que, como decías tú, ¿no? Y esa idea de Jaime Guzmán, de José Piñera, en lo económico, esos son los ideólogos. Los militares eran como los que hacían la pega sucia, ¿no? Oye, Yerko, Gama, Felipe, le apagué el micrófono un poco porque estaban sonando mucho los perros. De hecho, saludamos a Pelusa, que pide una canción. Lamentablemente estamos cerrando, pero nos comprometemos a la próxima semana ponerla, que es la victoria de Clara de la Versuit. Y @curi00, que pone: se escuchan los amigos perros, saludos a ellos, los más fieles auditores. Bueno, es el momento de cerrar, ya estamos bien pasadas la hora, así que agradecemos su presencia, gran panel, gran conversación. No sé si quieren mandar un saludo, algunas palabras para despedirse. Muchachos, saludos a todos y todas, auditores y auditoras. En particular, saludar a la gente de Concepción que está escuchando. Esperemos que la discusión del día de hoy les haya gustado y que vaya a genere debate ahora en la casa donde estén, porque esa es la idea de nosotros. A mí me encanta discutir, así que ojalá que se extrapole eso a la casa ahora cada vez que termina el programa. Felipe. Bueno, muchos saludos a todos los auditores. Ojalá sigamos haciendo este tipo de programas tan interesantes donde se debaten temas que importan. Eso, bueno, un saludo a mi casa, a la Emilia y a la Panchita, que me están escuchando. Eso. Y por supuesto también a Periódico Resumen. Visítenlo, resumen.cl, donde también pueden escuchar el programa. Los lunes por lo general lo subimos al podcast. Pues bien, hablando Gamaliel, me gustaría despedirme de todas las personas que nos han escuchado en esta tarde tan rara de Concepción, con sol, con humo de incendio forestal. Tarde de incendio. Así es. Me gustaría saludar a nuestros amigos del programa Diálogos Evangélicos, el programa cristiano de Radio Voz de la Mujer. Decirles que más rato se sube el podcast a Facebook, así que estén atentos. Y ya sabes, Diálogos Evangélicos todos los miércoles de 6 a 7 por Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM. Perrito de Lipigazo. También, saludos. Oh, ¿qué pasó con el perrito de Lipigazo? ¿Murió? Ya, pues. Para la gente que nos escucha por primera vez en Radio Aucan, contarles que nosotros, como tradición de este programa, cerramos siempre con música hecha en la región del Biobío, música de Conce o de la región, así que cerramos con Los Santos Dumont, un clásico, clásica banda penquista, con la canción Bajo el Volcán, y nosotros nos vemos la próxima semana a las 17:30 horas. Muchas gracias por escucharnos y sigan la compañía de sus respectivas radios.